Y en nuestra sección de medicina anti-envejecimiento, envejecer saludable con Juan Carlos Méndez, como todos los lunes, cada 15 días, vamos a hablar sobre cómo tratar el síndrome de piernas cansadas con medicina anti-envejez. ¿Cómo está, Juan Carlos? Muy buenos días, feliz semana para todos y esperemos que con estas recomendaciones que vamos a dar el día de hoy, pues con las terapias anti-envejecimiento. ¿Cuáles serían estas terapias, Juan Carlos? Bueno, en primer lugar, la parte de alimentación es importante, que todo lo que son los alimentos grasos, como las frituras, por ejemplo, las grasas saturadas, que por supuesto hacen que la sangre sea mucho más espesa, hay que disminuir en su máxima expresión y sustituirla por los aceites poliinsaturados. En estos casos, como el aceite de oliva o el aguacate, que tiene muchos ácidos oleicos, linoleicos, o sea, el omega 3, 6 y sobre todo el omega 9. Eso permite que la sangre fluya sin ningún tipo de obstrucción. Además de eso, por ejemplo, el magnesio permite la relajación de los músculos, la relajación de los esfínteres arteriales, entonces permite una excelente circulación de retorno. Y ya cuando la persona está ya muy agotada, cansada, que ya los vasos sanguíneos están inflamados, entonces se hace lo que se denomina la terapia femoral. O sea, hacemos terapia desde la terapia neural o el plasma rico en plaqueta o hasta hacer las madres con ozono o sin ozono intraarterial para que la sangre fluya primero vía arterial, o sea, va avanzando y luego retorna para ir repolarizando ese endotelio vascular, o sea, la parte interna de las venas, de los vasos sanguíneos, los vasos linfáticos, para permitir que haya una excelente circulación. Inmediatamente las personas comienzan a caminar con mucho más ligereza y facilidad, ¿no? Entiendo. Ahora, ¿hay personas más propensas que otras a sufrir el síndrome de piernas cansadas? ¿Las personas jóvenes pueden padecerlo? ¿Qué me puedes decir al respecto? Bueno, sí, la mujer es más propensa al problema de la circulación por cuanto las hormonas, sobre todo los estrógenos, tienen una predisposición inflamatoria sobre los vasos sanguíneos, sobre todo cuando comienzan a tomar hormonas, como los anticonceptivos orales o algún tipo de hormona que tenga con los estrógenos, eso inflama el endotelio vascular. Estos van a tener esa tendencia a salir las telangiectasias, que son esas arañas vasculares, o las varices, por el motivo por el cual pues hay que complementarlo con ciertos fitofármacos, como la famosa castaña de India. Esa es un tónico venoso que te permite pues mejorar esa capacidad de la vena de regresar la sangre que se acumula y que necesita ser drenada a través del ejercicio. Es el segundo elemento importante aquí tomar en cuenta. Cuando hacemos ejercicio físico, los músculos son los motores para que la sangre regrese de una manera eficiente hacia la circulación central, evita que se vaya acumulando en nuestros tejidos de los miembros inferiores. Ahora, ¿qué pudiera pasar si una persona que experimenta este síndrome de las piernas cansadas, me gustaría que repitieras pues los síntomas, no los atendieran, no implementaran correctivos, puede convertirse en una patología de cuidado más adelante? Sí, además de que la pierna se siente agotada, se siente cansada, se siente fatigada, pues va a tener, por ejemplo, las úlceras varices. Entonces es algo bastante severo, bastante problemático. O inclusive los diabéticos, si no se cuida, pues se aparece el pie diabético porque la circulación arterial se ve comprometida y no hay una buena oxigenación de los tejidos. Entonces ni siquiera hay dolor del pie diabético. Entonces tenemos que buscar la manera de evitar esos daños ya muy fuertes, crónicos, degenerativos y de muy difícil tratamiento con este tipo de terapias antivejez para que esas piernas se mantengan siempre biológicamente jóvenes y saludables. Me hablabas del uso de suplementos como el omega 3 y el omega 6, que también podemos consumirlo a través de la ingesta de cierto tipo de alimentos, pero ¿existen otras sustancias que nos puedan ayudar a combatir las piernas cansadas? ¿Qué lugar o qué rol juega la dopamina en todo esto, Juan Carlos? Bueno, como neurotransmisor, pues la dopamina lo que crea es el síndrome de las piernas inquietas. Uh-huh. Esa persona que mueve mucho las piernas porque tiene mucha dopamina, pero eso ya a nivel neurológico, ¿no? Porque hay mucha excitación a nivel de la motora, entonces por supuesto la persona mueve mucho las piernas. Pero en el caso del síndrome de las piernas agotadas o poco cansadas, en el caso del magnesio es importante, como hemos dicho, el castaña de la India es un fitofármaco de excelencia, hay otro que se llama mamelis, hay otros elementos que, por ejemplo, tópicos, que se aplican cremas a nivel tópico, pero bueno, lo importante es que vayamos de adentro hacia afuera para garantizar que los miembros inferiores tengan una excelente circulación, tanto venosa, linfática, arterial, y que los músculos, tendones, ligamentos, articulaciones funcionen de una manera efectiva y que puedan tener eso, esa agilidad y esa ligereza para poder caminar y hacer tanto las actividades normales, cotidianas, como los ejercicios físicos regulares. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Juan Carlos, me gustaría que, como siempre, nos dieras vías para obtener más información, para que nuestros escuchas, si tienen inquietudes, pues puedan plantearte sus preguntas y tengan un contacto directo contigo, que bien vale la pena. Claro, con todo gusto pueden visitar nuestra página web a través del www.doctorantivejez.com con la palabra completa Doctora Antivejez. Igualmente las redes sociales, todas @doctorantivejez con la palabra completa Doctor Antivejez. Bueno, muchísimas gracias al doctor Juan Carlos Méndez, especialista en medicina antienvejecimiento y consulta médica el día de hoy. Toda una mezcla.